El sindicato médico se declaró en conflicto, está pidiendo reunirse con las comisiones de salud del Parlamento. El sindicato de gremial médico de Casa de Galicia dice que es inaceptable la propuesta que han recibido de las empresas prestadoras privadas de salud. Estamos en contacto telefónico en este momento con Jimena Carrera, que es la titular del Sindicato de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia. Jimena, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, Jimena, cuéntenos acerca de esta propuesta inaceptable según los médicos, ¿no? Bueno, como todos ustedes saben, venimos desde el 23 de diciembre con la situación de la institución y el cómo iban a quedar los trabajadores, trabajando en conjunto con actores del Poder Ejecutivo, y se iniciaron hace 2 semanas las reuniones en el Consejo de Salarios, que es lo que pauta la ley que fue aprobada en febrero, que es el espacio y el lugar para las negociaciones de la redistribución de los trabajadores. Allí nosotros hicimos un planteo en la primera reunión, un poco en cuál era nuestro objetivo, pautamos una serie de criterios que había que conocer y para poder llegar a una forma de redistribución, y recibimos la semana pasada la propuesta concreta por parte de las empresas con respecto a cuáles eran sus planteos de redistribución. Y la verdad que esa propuesta fue bastante bastante chocante al recibirla, porque no solo porque tiene una relación de volumen de horas o de médicos que las instituciones estarían potencialmente dispuestas a absorber irrisoria, sino porque tiene también a su vez una serie de condicionantes en la misma propuesta que la hacen realmente inaceptable. Ustedes, ustedes habían hecho una propuesta bueno, hablaban de del 100% de los puestos, de poder cubrir el 100% de los puestos. Pero allí daban un estimativo de alrededor de 21 médicos cada 1.000 socios, ¿no? Exacto. En eso que decía la ley de proporcionalidad, nosotros la pautamos en 21 médicos cada 1.000 socios, que era nuestro objetivo del 100%, como una cifra para iniciar la discusión y comenzar a conversar. Y la respuesta que recibimos, si bien la recibimos en horas de médico, para que usted se haga una idea, esos 21 médicos cada 1.000 son aproximadamente unas más de 1.000 horas médico, y recibimos una propuesta que es de 140 horas médico cada 1.000, que es prácticamente igual a un cargo médico cada 1.000 usuarios, lo cual es imposible. Para que ustedes tengan una idea, cuando se define la calidad de asistencia, uno de los elementos más importantes para la calidad de asistencia y su impacto es la relación médico-usuarios. Entonces, es realmente un insulto, no solo para trabajadores que estuvieron durante la pandemia 4 meses sin cobrar, que jamás abandonaron sus puestos de trabajo, que mantuvieron la asistencia constantemente, sino que también es insultante para los usuarios que van a que van a ser distribuidos y no van a poder ser atendidos de forma correcta. Bueno, incluso a veces yo conozco el tema porque además soy socio de Casa de Galicia, a veces sin cobrar, ¿no? Exactamente, exactamente. Y no hicimos muy lejos. Todos los trabajadores que facturan durante la pandemia estuvieron más de 4 meses sin cobrar, José Luis. Sí, Todos ellos, ¿no? De claro. puertas, de TI. No es una situación agradable el haber recibido una propuesta de esa índole. Bueno, pero después yo escuché que se mejoró un poco ¿hasta dónde llegó esa mejora? No, tenemos reunión el día martes. Nosotros estamos trabajando en una contrapropuesta. La reunión aún no está fijada, no tenemos una o alguna otra contrapropuesta o propuesta luego de eso que hemos recibido por parte de las empresas. Uh-huh. Estamos hablando de 700 médicos en total. Quiere decir que esto dejaría a casi la totalidad de los médicos afuera. Exactamente. Los socios FONASA, que fueron los que se distribuyeron de Casa de Galicia, rondan los 37.000 en un estimativo grosero, por lo cual estaría cubriendo a 37 médicos. Uh-huh. Jimena, ¿qué quiere decir con que los médicos se declaran en conflicto y están en sesión permanente? ¿Podría la próxima reunión, cuándo fue que me dijo? ¿Sería mañana? La próxima reunión es mañana. Esa declaratoria es del Sindicato Médico del Uruguay. Nosotros tuvimos una asamblea de médicos de Casa de Galicia el propio día jueves. En esa asamblea, en la cual se rechaza el documento por inaceptable, se hacen una serie de condiciones y se le solicita a las distintas gremiales médicas, con las cuales venimos trabajando, obviamente, acciones conjuntas. Nuestra asamblea tiene todas las acciones y las herramientas a disposición en la mesa y las irá manejando de acuerdo a cómo evolucionan las negociaciones, pero con la misma tónica que ha caracterizado todo esto, en manteniendo la asistencia de todas las personas, ¿verdad? Por eso la comunicación del Sindicato Médico del Uruguay llama a la FEMI, a la Federación Médica del Interior y a la SAC a también a intentar arropar el conflicto de cara a una asamblea que creo que el Sindicato Médico tiene el lunes, a partir justamente de intentar juntar fuerzas. Exactamente. Nosotros tuvimos reuniones con la FEMI, estamos en un trabajo conjunto en un espacio intergremial también con la SAC, por supuesto que venimos desde el inicio con el Sindicato Médico del Uruguay, entonces tenemos acciones conjuntas que intentan ver la gravedad, no solo por la gravedad de la situación de nosotros, los médicos, ¿no?, sino por el impacto que esto tiene en la calidad. Imagínese que también tiene un impacto importante para aquellos usuarios que ya estaban en estas instituciones, ¿verdad?, que verán aumentado por nuevos socios los requerimientos de la institución y que consideramos que no tienen los recursos humanos suficientes para hacer frente a ellos. Uh-huh. ¿Hoy hay alguna movilización de los médicos? Porque tenía entendido por algunos grupos de socios en las redes sociales que decían que hay una convocatoria de médicos a partir de las 14 horas en el sanatorio. Hoy a partir de las 14 horas hay una actividad que es autoconvocada, a la cual nosotros apoyamos, que está extendida, surgió del lugar y del barrio y de algunos colegas, que es precisamente un acto simbólico en el cual se va a hacer una especie de despedida alrededor del sanatorio. Exactamente, convocamos a todos los de la zona que quieran participar también, que se nos unan. Perfecto. Doctora Jimena Carrera, muchísimas gracias por la información, por el tiempo y quedamos a la orden. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.